por este espacio y sobre todo por informar a todos nuestros vecinos, nuestros niños, que en este momento están participando de una semana a todo motor, por así decirlo, con las actividades deportivas y recreativas que brinda el municipio de la capital. Está declarado de interés municipal el Día Municipal del Deporte, donde empezamos este programa el Día de la Salud Mundial, sí, que fue el día 7 de abril. Estamos extendiendo las actividades uniendo dos programas, tanto el programa de salud como el Día Municipal del Deporte. Lo hemos denominado el Deporte Suma Salud, y entre todas las actividades que ya se vienen desarrollando, te comento que en el día de hoy tenemos diferentes tipos de actividades, tanto deportivas como recreativas, en el hogar de ancianos, en el hogar del niño, ubicado en las 1000 viviendas y al norte de la ciudad, en Sala Cuna, en la escuela de básquetbol también de Parque América, se siguen desarrollando las actividades de manera habitual, más se está jugando el tercer torneo municipal de básquetbol en categorías preinfantiles, donde anoche ganaron nuestros chicos de la escuelita de Escorpiones, más o menos por 20 puntos al otro equipo. La verdad que dentro de las actividades hay muchas para seguir detallándote. Mañana a las 11 de la mañana tenemos una muestra de judo social en el Paseo de la Fe o en la plazoleta de la Bandera a partir de las 11 de la mañana, sí, Susi. Sí, y sí, seguimos sumando con las actividades recreativas y deportivas el día sábado en el polideportivo tanto sur como en el de las 2:50 durante una jornada recreativa de todo el día. Más allá de eso, si me permitís, te sigo comentando. Sí, te escucho porque seguramente se van sumando todos, no solamente los chicos. A todas las actividades, exactamente. Tenemos una caminata, actividades deportivas también en el camping municipal a partir de las 14 horas el día sábado. Tenemos un encuentro de rugby infantil de 10 a 13 horas en el poli de las 2:50. Fútbol infantil de 15 a 19 horas también en el Polisur. El día sábado se va a llevar el segundo encuentro nacional de veteranos de rugby en el Club Catamarca Rugby a partir de las 14 horas en adelante. También tenemos un torneo evaluativo municipal de judo social acá en el Polideportivo Sur de 15 a 22 horas. También llevamos a cabo una prueba de pista y campo con la agrupación de veteranos Pedro Arias en el Polideportivo Capital a partir de las 15 horas y una prueba atlética, un cross country con Asocat en el circuito de la vida. La verdad que estamos desarrollando múltiples actividades, como lo verás. Sí. Siempre, Susana, no dejo de agradecer el apoyo de nuestro intendente, el doctor Ricardo Gaspar Guzmán, que nos brinda la posibilidad de, a través de nuestros profesores y estudiantes de educación física y todo el personal de la Dirección de Deporte y Recreación, nos da la confianza suficiente como para llegar aproximadamente a una suma de 17.000 niños de manera diaria.